Bienvenidos un día más a Blues on the Rocks, el programa donde la música siempre es mejor que los comentaristas. Buenas noches, Bilbao. Hoy tenemos con nosotros a Mind the Gap, un grupo de rock de aquí de Bilbao. Tenemos un montón de buena música. Tenemos a David Bowie, Buddy Guy. Tenemos, por supuesto, canciones de Mind the Gap, Los Doors, Pearl Jam, Kinks, Johnny Winter y todo lo que nos dé tiempo en el día de hoy. Pues tenemos con nosotros a Edu y a Mikel de Mind the Gap. Buenas noches. Hola, buenas noches. Apa y Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos a nuestro colaborador y delincuente habitual, Peter Q. Muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Vamos a empezar la noche, va a haber una entrevista a Mind the Gap, pero antes vamos a poner una canción de Buddy Guy, un poquito de blues clásico para empezar, que se llama A Man and the Blues. Blue. pasado. Why the water tastes just like cherry wine. I think I moved back down south. People, why the water tastes to me like cherry wine. This Lake Michigan water tastes to me just like turpentine. Now let me have it now. Bueno, estamos esta noche con Mind the Gap, uno de los grupos de Bilbao que tiene más trayectoria. Es un grupo que participó en el 23 concurso Villa de Bilbao, que dieron, han tocado en Bilbo Rock, han tocado en la Astenagusia, en Tintigorri hace un par de años. Participaron en el concurso de maquetas de Euskadi Gaztea, donde llegaron a la final e injustamente la perdieron. Y han estado 2 años consecutivos en el top 10 de las mejores maquetas del año de Mondo Sonoro. Tuvieron el segundo puesto en el concurso Pop Rock de Bizkaia TV. Y dieron un concierto en el Crazy Horse hace poco tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenas noches, Javi. Muy bien, buenas noches. Oye, ¿cómo empezasteis vosotros a tocar? ¿Cómo empezó la idea de Mind the Gap? Bueno, pues la verdad es que teníamos otra banda hace tiempo. Iker el cantante, Ander el guitarrista y yo, Mikel el batería. Y bueno, esa banda se fue un poco a pique porque empezaron a... Nuestro bajista se fue y yo llevaba poquito. Y conocimos a Edu y decidimos montar una banda nueva, allá por el 2007. ¿2007? O sea que ya lleváis unos cuantos años con esto. Llevamos, sí, 6 añitos, ¿no? Llevamos a hacer, sí. Y nada, pues nos conocimos todos más o menos en la universidad, en distintas épocas, pero bueno, sí. Y como teníamos gustos parecidos, nos juntamos y bueno, así nació Mind the Gap. ¿Y cómo es montar un grupillo aquí en Bilbao y empezar a tocar? Me imagino que será duro, no sé si a nivel económico se gana dinero o se gasta dinero, si hay apoyo de las instituciones o uno se lo va montando un poco a su manera. Pues al final, sobre todo, es algo que te tomas como una afición. O sea, es algo que pues te gusta tocar, te apetece pues quedar con unos cuantos amigos, hacer canciones y luego de ahí pues adelante. Y de apoyos de las administraciones, pues bueno, hace bastantes años yo tenía un grupo donde el local pues recibíamos, no sé si era un par de ayudas al año de 200 o 300 euros del ayuntamiento, pero ahora no sé si habrá gran cosa. Lo que montan es locales, como en Bilbo Rock, sitios que están medio subvencionados, pero tampoco hay mucho. Al final es algo que si te gusta, pues te lo tienes que trabajar y pagar. Sí, aquí se palma dinero. Claro, me imagino. Vamos a escuchar una canción de Mind the Gap, una de las que me habéis pasado, que se llama Babylon. Thank you. capabilities of being something other than I am, I would. It's no fun being an artist. You know what it's like writing. It isn't fun. It's torture. Bueno, y cambiamos de tercio y nos vamos hasta los años 70, más concretamente con Bowie, el tema Starman, que bueno, pues la letra describe a Ziggy Stardust, algo así como el chico estrella, un personaje que Bowie pues encarna en el álbum conceptual, y bueno, el cual envía un mensaje de esperanza a la juventud a través de la radio, que bueno, es como nosotros un poco, ¿no? Un mensaje de esperanza. Pues nada, vamos con Starman, David Bowie. Yeah. Esto ha sido David Bowie, Starman. Peter Q, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora nos vamos un poco atrás, a los 60, con, bueno, una canción escrita y dedicada pues un poco a la cultura hippie, ¿no? A los marginados y tal. Escrita por un tal Morrison. Un tal Morrison. Un tal Morrison. Que bueno, eso sabía un poco, ¿no? Pues nada, los marginados, la gente un poco... Y bueno, con un tema bastante cabaretero, ¿no? Un poco música de la calle, europea, influencias así un poco de, pues eso, cabaret, ¿no? Pues vamos con los Doors, el tema se llama People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, estamos aquí esta noche con MTG, Mind the Gap, una de las bandas de rock bilbaíno. Oye, una pregunta que os queríamos hacer. ¿Vosotros cómo analizáis? ¿Cuáles han sido un poco vuestras influencias para llegar al estilo de música que tocáis y que vamos a poner una canción dentro de un ratito? Pues, hombre, la verdad es que somos un poco heterogéneos entre nosotros, pero más o menos un poco lo que nos une es el rock británico. Un poco The Verb, Oasis... y este tipo de grupos, aunque también tenemos un poco más para atrás, como los Clash, también nos mola mucho pues todo esto que estáis poniendo, como los Doors, Led Zeppelin. Y nos gusta bastante el rock americano también. Igual nuestra música no se parece tanto, pero nos gustan mucho esos grupos, por ejemplo Pearl Jam, que pues es mi banda favorita, pero en realidad nuestra música no suena tanto a ese estilo americano. No es tan grunge, digamos. No, lo intentamos, pero yo lo intento. Claro, me imagino que además teniendo un grupo siempre tenéis que ponernos de acuerdo en el estilo de música. ¿Quién compone en MTG, en Mind the Gap? Pues suele ser un proceso más o menos entre todos. Normalmente uno suele llegar con una idea, que suele ser Iker, el cantante, pues con una base, y luego entre todos un poco la moldeamos, le cambiamos cosas, buscamos la base rítmica, y luego al final el Ander, el guitarrista... pues suele meter los arreglos ahí al final. Uh-huh. Oye, hay una pregunta. Vosotros que habéis tocado en Bilbo Rock, que habéis tocado en Fiestas de Bilbao, que habéis dado conciertos pues con bastante público, ¿qué se siente cuando después de haber estado ensayando tanto tiempo y después de haber estado dando vueltas, y me imagino que después de haber estado soñando con tocar, ¿qué se siente cuando por fin estás ahí en el escenario, está la gente, se sienten nervios, se siente... ¿Cómo lo habéis vivido? Pues lo primero... un poco de nervios y acojonos, ¿sabes? Porque siempre tienes la duda de si la vas a cagar, si te acuerdas de todos los conciertos anteriores cuando has metido la gamba y dices, aquí no, por favor. pero luego en cuanto ya tengas dos temas y ya estás un poco calentito, lo disfrutas muchísimo y apetece, es como un subidón ahí de adrenalina y mola, engancha mucho, la verdad. La verdad es que nuestro primer concierto fue en el Anchoqui, en el Día Europeo de la Música, en 2009 creo, y ese concierto tocamos nuestras canciones pues casi al doble de velocidad de los nervios, claro. Sí, pero sonaron bien, luego decidimos subir el tempo de unas cuantas por ese concierto. Uh-huh. Y una pregunta, ¿qué significa el nombre Mind the Gap? Pues Mind the Gap, la verdad es que le dimos muchas vueltas al nombre y como buscamos así un poco las influencias británicas y nos sonaba mucho a Metro de Londres, a todo este tema. Hay una canción de un grupo que se llama The Soundtrack of Our Lives, que bueno, no son ingleses, son suecos, pero también es un rollo de ese estilo de música que nos gustaba y nos decidimos por ese nombre. Porque es una canción de ese grupo. Es que se pega a la cabeza del tren, ¿no? El Mind the Gap es lo que dicen a la estación, es cuando es como el hueco entre el andén y el vagón. Vale. Aquello de próxima estación en curva, ¿no? Introducir y una coche. Ahora que habláis de británicos y tal, me ha parecido escuchar el tema anterior a un tal Lennon por ahí, puede ser. Sí. Sí, en la canción de Babylon, pues en mitad de la canción, pues metimos ahí como una cuña que es una entrevista a John Lennon y pues bueno, la verdad es que con esta... Queda original. Hombre, con la segunda maqueta quisimos ahí pues experimentar un poquito. Luego otra de las canciones que vamos a poner pues tiene también, pues tiene, ya veréis, pues samplers y alguna conversación de fondo grabada y demás. O sea, que somos un poco mentiroseres. En todas estas canciones va a haber muchas cosas que no las tocamos nosotros. Tiramos mucho de sampler en esta segunda maqueta. Tenemos oboes, violines, tenemos violas sonando por ahí de fondo. Luego en directo sí que las metemos como samplers, pero no sé si tocamos una de eso. Claro. Para la próxima una orquesta contrataremos. Como Metallica dio el concierto con la Sinfónica de Londres, vosotros con la Sinfónica de Bilbao o la Sinfónica de Irola Irratia 107.5 FM. Bueno, decís que una de vuestras influencias es Pearl Jam. Una de las canciones que teníamos planeadas para poner hoy no es una canción de Pearl Jam. Es una canción de Bob Dylan cantada por Pearl Jam. Pearl Jam es un grupo que se formó en Seattle en el año 90. Es uno de los grupos claves de la escena grunge a comienzos de los 90 en Estados Unidos. Y después de aquello que pasó el 11 de septiembre, en el año 2004, que fue un año de elecciones en Estados Unidos, Pearl Jam sorprendió un poco a todo el mundo en un programa de televisión en directo versionando esta canción de Bob Dylan que vamos a poner. Es una canción que se llama Masters of War. Es una canción que escribió el grandísimo Bob Dylan hablando de los maestros de la guerra. Fue un momento que utilizó Pearl Jam esto para la campaña contra Bush. Después de eso, ellos participaron en la gira Vote for Change con artistas como Bruce Springsteen y tal y cual. Y para los que no sepan inglés, vamos a leer una traducción de algunos de los versos de esta canción que dice: «Vengan, maestros de la guerra. Ustedes dicen que una guerra mundial puede ser ganada y ustedes quieren que les crea. Ustedes que construyen las armas, ustedes que construyen el matadero, espero que mueran y su muerte vendrá pronto. Yo seguiré sus ataúdes en la tarde pálida y miraré mientras los bajan dentro de sus lechos de muerte y me pararé sobre sus tumbas hasta estar seguro que estén todos muertos». Vamos a poner Masters of War. Esperemos que Ansar esté escuchando. ¡Temón! Call me masters of war. You that build the big guns. You that build the death blades. You that build all the palms. You that hide behind walls. You that hide behind deaths. I just want you to know it can see. Your mess, you've never done nothing but build a peace for. Hide from my eyes. and you turn around following the fast bullet fly. Like Judas on Rome, you lie on the sea. Oh, our war can be won. You want us to believe. We see through your eyes. We see through your brain. Like we see through the water that comes out our drain. You the fastest. The triggers for the others to find. Oh, then you sit back and watch as the death count gets high. Oh, you're hiding white nations while young people's blood blows out of their bodies and is buried in the mud. The worst fear that could ever be heard, the fear to bring children in this world, for threatening my baby, just born and just lived. You heal with the blood that flows through your. Do I know to talk out of turn? You might say that I'm yours. You might say I'm unlearned. But there's something I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forget what you. One question, is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it would? Well, I think you will find that your death exists no. All the money you may never buy by your soul. You die, and your death will come soon. I will fire your casket in the veil at the blue, and I'll watch as you go into your death, yeah. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. Esto ha sido Pearl Jam haciendo una versión de Bob Dylan. Estamos aquí en 107.5 Irola Irratia y esto es Blues on the Rocks. Estamos con entrevista con MTG, con Mind the Gap y con Peter Q. ¿Qué nos traes pues ahora, sí, Peter? Bueno, pues ahora volvemos otra vez a los 60 con el grupo The Kinks, uno de los más representativos de la invasión británica. Y bueno, pues el tema se llama You Really Got Me. Y bueno, por el riff, vamos, seguramente ya la conoceréis, porque es uno de los más, bueno, de los mejores de la historia, ¿no? Dicen, los mejores riffs. You Really Got Me, The Kinks. Esto es Rock on the Blues en Irola Irratia 107.5 FM. Estamos esta noche con MTG, con Mind the Gap, con Edu, con Mikel y con nuestro colaborador y delincuente habitual, Peter Q. ¿Qué tal? ¿Algo queríais comentar los de Mind the Gap sobre la canción esta que hemos escuchado antes de Masters of War? Bueno, yo solo te quería hacer un comentario. Que la versión que recomiendo a la gente que le haya gustado esa canción, que me parece un temazo épico además, que la versión del 92 que Eddie Vedder y Mike MacReady tocaron con solo una guitarra acústica y la voz de Eddie, me parece mejor que la que has puesto tú de 2004. Mira, nos critican. Buscarla, es que habéis ido a dar con un freak de Pearl Jam. Hay que apuntarla. Hay que apuntarla y la ponemos otro día. Y, sí, hombre. Sí, sí, sí. Anda. La ponemos otro día. Oye, yo os quería preguntar a Mikel y a Edu de MTG, de Mind the Gap. Nos habéis estado hablando un poco de los orígenes del grupo, hemos dicho un poco los conciertos que habéis hecho. ¿Cuántas canciones tenéis escritas? ¿Tenéis hechas una maqueta? ¿Cómo es la creación que habéis hecho? ¿Cuánta es? Pues de momento tenemos dos maquetas, con unos 5 temas cada una, más o menos. Y bueno, pretendemos grabar otros temas nuevos, pero bueno, tenemos que buscar fecha. Tenemos que buscar fecha porque hemos estado un poco inactivos últimamente. Estamos en plan baguetes. Pero en total tendremos como 16, 17 canciones. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ahora nos gustaría grabar pues de aquí a unos meses pues 4 canciones o 5, que nos gustan bastante además, que creo que hemos evolucionado bastante. Uh-huh. Y bueno, a ver si sacamos el tiempo. Más o menos, ¿qué os proponéis vosotros como grupo de aquí a un año? ¿Cuáles son vuestros objetivos así al medio plazo? Uf, pues... Pregunta difícil, porque ahora llevamos... pues ¿dejaros arrastrar por el sexo, droga y rock and roll o qué es lo que queréis? Lo iba a decir. Nada, llevamos año y medio ahora. Llevamos un año pues un poco de transición, bastante, bastante parados. Así que, si te soy sincero, pues el objetivo de aquí a un año, si volvemos a las armas, a los instrumentos y tocamos y grabamos una maqueta, contentos. Pero... nosotros no pensamos vivir de esto porque no le dedicamos el suficiente tiempo. O sea, para nosotros todos tenemos trabajo y esto es como una afición que nos gusta un huevo y nos gusta dar conciertos y grabar y disfrutamos muchísimo. Pero si quieres vivir de esto, que poder se puede, necesitas suerte, pero sobre todo necesitas muchísima dedicación y querer. Y nosotros, pues... Todos los miembros de la banda estáis trabajando ahora. Sí, sí, todos. Vosotros sí que tenéis suerte, coño. Dios mío. Y todas las canciones que habéis hecho son en inglés. Siempre cantáis en inglés. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y no os habéis planteado nunca cantar en castellano o en euskera? O... No, porque... Bueno, como antes hablado de las influencias, y es un poco por eso. Toda la música que escuchamos es en inglés, y el idioma que nos pide el rock es el inglés. Uh-huh. Entonces... De todas formas, tenemos, bueno, el grupo que contaba Mikel, que era el anterior a MTG, que se llamaba Attic, en ese grupo cantaban en euskera, y la verdad es que tenemos un par de canciones de Attic que también tocamos en directo, y que, pues bueno, que también son en euskera. Ah, muy bien. Vamos a escuchar una canción de vosotros, de MTG, de Mind the Gap, aquí en Irola Irratia 107.5 FM, que se llama The Indie Song. No sé si queréis decir algo para presentar la canción o... Bueno, esta es una canción de la primera maqueta, es una de las primeras canciones que hicimos, y en la maqueta quedó muy bien, fue la canción que la mezcla quedó mejor de todas, y pues por ahí en alguna entrevista que nos hicieron, alguna crítica, pues dijeron que recordaba un poquito a Rem por algunos efectos de guitarra que hay por ahí. Y bueno, a ver qué os parece. Mira, Peter, tenemos que pinchar Rem algún día también. También. Buen grupo. Vamos a escuchar sí. The Indie Song de Mind the Gap. Thank you. Bueno, me acabo de enterar ahora porque, claro, mientras los oyentes y las oyentes estáis escuchando, aquí nos ponemos a hablar, claro. Y me acabo de enterar de que esta canción se grabó aquí, en el barrio de Irala, cerca de Irola Irratia, 107.5. A ver, contarnos cómo es eso. Pues esta es la primera maqueta y la grabamos aquí en los Cova Studios de Irala, que están aquí cerquita, con Sampe, que es el batería de PLT. No sé si os acordaréis de ese... Sí, sí, Hilda Jainkoa, ¿cómo no? Eso es. Típica canción de Lanchoki en sus tiempos. Y nada, la verdad es que cuando quiere Sampe se lo curra. Y esta canción nos la dejó muy chula. Nos gustó mucho la producción que hizo y de hecho es mi favorita de la primera maqueta. Uh-huh. Muy bien. Vámonos con un poquito de rock en español. Creo que Peter pues Kiu sí, nos ha traído sí, algo sí. preparado. Pues vamos con el loco. Loquillo y los trogloditas y con las tres Fs. Feo, fuerte y formal, dedicada al legendario actor John Wayne. Coño, feo, fuerte y formal, me recuerda sí. a alguien. Sí, ¿no? ¿Cómo es eso de que está dedicado a, ¿cómo es eso de que está dedicado a John sí, Wayne? En la lápida de John Wayne, pues el epitafio pone feo, fuerte y formal. Y pues Loquillo, pues, oye, haciendo un guiño a, pues eso, a John Wayne. Pues no, la verdad es que no estoy muy seguro de que John Wayne fuese muy formal, pero bueno. Vamos a poner Loquillo y Trogloditas, feo, fuerte y formal. Vamos a ponerla, digo, espérate, que estamos aquí. Sabes, feo, fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día. Bueno, esto ha sido Loquillo y los Trogloditas, feo, fuerte y formal. Estábamos aquí hablando con MTG, con Mind the Gap. Esto es Blues on the Rock en Irola Irratia 107.5 de FM. Y estábamos comentando, después de la entrevista y de las canciones que hemos puesto, que decís que lleváis un año y medio sin tocar. Sí, sí. Sí, sí, un poco paradillos. Pero bueno, tenemos excusa. La verdad es que hace un año y medio yo me fui a vivir a Madrid. Edu también estaba en Madrid. Ahora Edu está viviendo en Estocolmo. Entonces nos cuesta un poco con la distancia mantener el grupo. Pero bueno, ahí seguimos. Cada vez que venimos a Bilbao nos juntamos, seguimos tocando, seguimos componiendo a un ritmo lento. Muy pero, lento. Pero seguimos haciéndolo y seguimos con ganas. O sea, tenemos ganas de grabar y... Tenemos un tema que le llamamos La Nueva Lenta, que la compusimos igual hace ya casi 2 años. Pero seguimos perfilándola. Pero... No, no, MTG Mind the Gap sigue vivo. De hecho, el pasado 17, si no estoy mal, dieron un concierto en Crazy Horse en Deusto, ¿no? Eso es. Brutal. Con última experiencia, gran grupo de Madrid al que acompañamos y... Salió bien el concierto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Siempre, me imagino que la mayor parte de vuestro público estará aquí en Bilbao. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que estamos en el extranjero y yo... Pues intentamos... Tenemos groupies por ahí, intentamos pero si no promocionarlos. Se les paga el billete no viene. Eso es. Pero bueno, que seguimos con ganas. Y oye, si surgen conciertos, pues intentaremos prepararlos y seguimos con temas. Sí. Desde aquí a todos los dueños de salas de conciertos que nos estarán escuchando, aquí tenemos a Mind the Gap listos para dar un concierto. Oye, ¿cómo veis vosotros lo de la piratería y toda esta polémica que hay con los derechos de autor, la propiedad intelectual, etc, etc, etc, etc? Pues bueno, es un tema, por nuestra parte, yo creo, bueno, mi punto de vista y yo creo que el del grupo es que pues estamos, bueno, creemos que los artistas tienen que vivir de su arte, de lo que hacen, pero por otra parte no se puede poner barreras a la cultura, a compartir y es un tema, pues eso, es un tema un tanto complicado. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Vosotros descargáis música de internet? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es que yo creo que eso es la falsa piratería. Yo creo que nosotros eso no lo consideramos piratería para nada. Es algo que los medios de comunicación intentan vendernos como piratería cuando no lo es. Lo que yo sí creo que tendría que cambiar es la industria musical actual es la que debería adaptarse y no lo contrario. Claro que sí, y vivir un poco de los conciertos también, ¿no? Bueno, ya tenemos pequeñas muestras, ahora hay plataformas como Spotify y cosas de estas. Vamos a escuchar una canción de Mind the Gap, MTG, que se llama Untitled. We'll be right back. Bueno, esto ha sido Untitled de MTG, de Mind the Gap. La banda que hemos tenido el placer esta noche de que nos acompañen en Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5. ¿Qué os ha parecido el programa, Mikel, Edu? Corto, se me ha hecho corto. Pues muy bien. Hemos estado una hora aquí diciendo tonterías, ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Ha sido un placer. Sí, sí. Bueno, aunque no lo han reconocido, también otra de las influencias, quizá. Videojuegos, tragaperras en el bingo, café y copa, todo vicio. Nos vamos, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana, Bilbao. Aún. Aún. Caza y copa, todo vicio. Teleadicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio. Parece que estamos en Ica Esborda ahora mismo. Gabón, Bilbao, Blues on the Rocks en 107.5 FM, Irola Irratia. Propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar.